17 de abril, no amaneció más allá del cañón, ni más allá hubo paz, hubo sol. Vinieron a pelear, darnos la libertad. Por la Constitución del 40 vinieron a pelear. Creyeron al venir que era muy fácil, sí. Y se encontraron un pueblo entero dispuesto a morir. No amaneció y ya el rocío de pronto echó plomo, la muerte mojó. Fuimos a combatir, a vencer o morir, a empuñar nuestras armas, las pocas armas de entonces, sí. Fuimos a combatir, a vencer o morir, por la razón que 20.000 hombres dieran sus vidas, sí. Fuimos a combatir, a vencer o morir, a empuñar nuestras armas, las pocas armas de entonces, sí. Fuimos a combatir, a vencer o morir, a empuñar nuestras armas, las pocas armas de entonces, sí. Fuimos a combatir, a vencer o morir, a empuñar nuestras armas, las pocas armas de entonces, sí. Fuimos a combatir, a vencer o morir, a empuñar nuestras armas, las pocas armas de entonces, sí. Fuimos a combatir, a vencer o morir.